Bueno, no podemos venir a un remate de Hugo Aristegui sin requerir la palabra de Ricardo Arzós, que, bueno, hoy es un remate muy especial, Ricardo, ¿no? Sí, buenas tardes. Para mí es muy especial porque, como dije, yo tengo una gran amistad, tenemos un gran aprecio, comulgamos muchas cosas juntos a lo largo del mes, entre remate... Me ahogué con la pastilla. Entre todo lo que va pasando en el mes, los remates que ando yo, Hugo, siempre nos estamos consultando, tratando de arrimar a alguna gente nueva para que esto siga funcionando, como en todo el resto de las otras casas que trabajo. Y esta es una zona muy especial y esta es una casa muy especial, como son todas con las que trabajo. Pero con Hugo hace muchos años que nos conocemos, hace más de 20. El día que me dio la posibilidad de venir a martillar, yo le había hecho algunas suplencias antes. Fue un orgullo, para mí es un orgullo estar martillando acá en la cuenca y martillarle a Hugo. Así que muy contento por los 19 años de Hugo, que ojalá sean muchos más, por un remate soberbio en cuanto a cantidad, en cuanto a calidad, para destacar, excepcional. Y salió muy ágil, muy lindo. Vos calculás que arrancamos 3 y cuarto de la tarde y terminamos 5 menos 10. Así que muy contento, muy satisfecho, muy conforme. Bueno, creo que vale la pena destacar el reconocimiento que hizo Hugo ante el micrófono y ante todo de tu trabajo. Creo que tu trabajo ha sido muy importante a través de todos estos años. Así que creo que vale la pena ese reconocimiento. Obviamente que sí, que es así, Hugo. Vos sabés que esto para mí, aparte de ser una profesión, aparte de tener un medio de vida con esto, yo para mí... He hecho muchos amigos, ¿no? He hecho muchos amigos, disfruto cada remate, cada uno de los remates es un desafío diferente para mí, el de 3.000 como el de 100. Lo hago con mucha pasión, lo hago con mucho cariño, me gusta mucho lo que hago realmente y es lo que digo y le digo a mis hijos siempre que están en el escritorio, que creo que la vida, cuando a uno le depara la posibilidad de poder hacer lo que a uno le gusta, creo que lo disfruta mucho más, se cansa mucho menos y creo que el correr de los años lo sobrelleva de otra manera que cuando te toca por esas casualidades tener algo o tener una profesión, como hay en muchos casos profesionales que están haciendo otra cosa. Yo tengo la gran suerte y tengo que Dios me ha acompañado mucho en mi vida, porque siempre digo, no soy un practicante, pero sí soy, no soy un de ir a la iglesia, pero sí la practico y creo que Dios existe y creo que Dios me ha dado unas manos muy grandes, muchas cosas. Así que para mí, esto, vos calculás que yo vine ayer de Saavedra, estuve un rato en Bahía chusmeando un remate que mi mujer me quería pelear, me dice, porque lo hicimos a la mañana, dice, qué necesidad de ir a otro, mañana tenés otro. Y ahora llego a casa porque tenía a mi hija con media descompuesta, que está bien, gracias a Dios, paso por Tres Arroyos, alzo las pinches y me voy a dormir a Hacha esta noche porque mañana tengo que hacer un trabajo grande y unas vacas que compramos. Lo nuestro es muy unipersonal, somos mi hijo y no yo, parar, ¿no? Y lo hago con mucho gusto, lo disfruto. Obviamente ya los tacos del almanaque me pegan un poco, pero muy contento y muy feliz y muy satisfecho de trabajar con toda la gente que trabaja. Bien, Ricardo, más allá de esto y para finalizar, recién ha empezado la zafra de terneros, ¿qué cree que puede ocurrir ahora una vez que ya nos metimos de lleno en lo que es la zafra? Yo creo que va a tener las fluctuaciones que ha tenido durante todo este año, donde nos ha costado por ahí la cabeza venderla, después se reafirmó, ahora se ha estacionado más o menos en estos valores. Que son buenos. Que son muy buenos, no buenos, muy buenos. Yo creo que si nos quedáramos entre 10 y 12 pesos con el macho, 11 y 12 pesos en un ternero según el quilaje, y entre 10 y 11 con la hembra, yo creo que tenemos que firmar contrato, que lo gordo mantenga una relación para que puedan reponer bien los engordadores. Y apostar a que va a ser un año duro, que va a ser un año difícil, va a ser un año electoral, y la carne sabes que es política, pero soy optimista y creo que el campo lo van a tener que reconocer que es una apuesta fuerte en toda la economía de este país, porque este país es agrícola ganadera, así que soy optimista, cauteloso, pero optimista, y creo que vamos a tener un buen año todos los que estamos relacionados con el negocio, en el buen sentido de la palabra, no un negocio donde la plata la vamos a ganar sentado en el escritorio. Vamos a tener que sudar la camiseta, y fuerte. Y creo que se está concentrando mucho en la gente de año, como es esto de Hugo, como son todas las otras casas que hay en el mercado y en todo ese tipo de cosas. Va a haber opciones, va a haber oportunidades, pero esto es tradicional, el remate genuino este de la vaca, del campo. Hugo está en una zona que los terneros están en la puerta del escritorio. Entonces yo creo que estos remates, Rauch, 17, Saavedra, van a ser remates que van a mantener un ejemplo de otros remates, van a ser demostrativos de precio, y creo que tenemos un año para pensar en ser optimista, creer que tenemos un país excepcional. Yo ya la mañana hablaba por los colegas tuyos de Tres Arroyos, tenemos el mejor país del mundo, tenemos toda la producción habida y por haber, el mundo reclama lo que hacemos nosotros. Tenemos un país que climática, y lamentable lo que ha pasado hoy, estamos, creo, bastante lejos de todos los epicentros de todo lo que está pasando en el mundo. Tengamos, digo yo, la mentalidad de quienes van a empezar a hacer política, que se pongan el overol. El otro día me causó, anduvimos mirando y lo vi al presidente del Uruguay, que hoy exportan más que nosotros, en un Volkswagen Escarabajo, de una camisa de grafa que creo que le había dado hasta el cuello, y los pantalones brillosos de usarlo. No nos vayamos al otro extremo, pero imitemos y consensuemos, y sobre todas las cosas tratemos de no ser tan enfrentativo, contemplarnos un poco más y tratar de entre todos sacar este país magnífico adelante. Gracias, Ricardo, como siempre, buen viaje. Gracias, un abrazo. Chao. Hasta luego.